abro los ojos tratando de entender, deseando que las cosas fueran como ayer, donde Dios estaba presente en todos lados. Pero ahora tener en cuenta, Dios es cosa del pasado. Los sacaron del gobierno, lo echaron fuera del estado, los sacaron de la escuela, no puede estar en el trabajo. Si menciona a Dios, hoy es un pecado capital. La sociedad donde yo vivo me quiere decapitar, me tilda de loco, fanático e intolerante. Pero hoy asumo mi postura aunque me digan ignorante. Y yo no voy a cerrar mi boca, porque yo soy la voz. Y voy a hacer lo que a mí me toca. Yo represento a Dios. Y yo no voy a cerrar mi boca, porque yo soy la voz. Y voy a hacer lo que a mí me toca. Yo represento a Dios. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Los medios solo apoyan lo sexual y lo obsceno. Prendo la televisión y lo que derrama es veneno. Es más fácil cruzar los brazos y de todo estar ajeno. Pero no, yo voy a hacer mi esfuerzo con mi vida, mis acciones, mis palabras y mis versos. Voy a encontrar la corriente aunque el panorama sea adverso, porque represento 100% al Dios del universo. No pongas tu mirada en el hombre de Dios, pon tu mirada en el Dios del hombre, el único que por ti su vida dio, Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Es que para este mundo yo tengo la cura. No me voy a quedar callado, voy a asumir mi postura. Es que para este mundo yo tengo la cura. No me voy a quedar callado, voy a asumir mi postura. Y yo no voy a cerrar mi boca, porque yo soy la voz. Y voy a hacer lo que a mí me toca. Yo represento a Dios. Y yo no voy a cerrar mi boca, porque yo soy la voz. Y voy a hacer lo que a mí me toca. Yo represento a Dios. Miles de pretextos buscando a alguien perfecto, pero en efecto el único con esa cualidad es el Maestro Jesucristo. Yo tú soy más que listo, nadie me lavó el cerebro, por él es que yo existo. Razón por la cual insisto, no cierres tu pensamiento y pongas tu mirada en el líder de este movimiento. El que te hizo hombre sin dejar de ser Dios, el que te ama, por eso en su nombre hoy yo soy la voz. Yo soy la voz, yo soy la voz. Esto no se trata meramente de decir que somos, sino de acción, de que allá afuera el mundo vea que existe un pueblo que no se va a quedar callado, que somos la voz. Manny Montes, solo rap, y tú te vas a quedar callado. Martín Caro, soy la voz. Soprano.